De aquí de la provincia de La Pampa, María Alejandra McAllister, Marita McAllister. Acá estamos Pablo y Juan Pablo. Marita, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo y Juan Pablo, ¿cómo están los dos? Buen día, muy bien. Marita, queríamos charlar con vos por una información que apareció en el boletín oficial el viernes. Hay un apercibimiento al Ministerio de Educación, bueno, al ministro Pablo Maccione, por alguna contratación de algún servicio que no respetó las normativas vigentes. A ver si nos podés dar más detalles de esto. Sí, bueno, en realidad lo que me gustaría también en principio es dejar aclarado que esto forma parte del control que realiza el Tribunal de Cuentas en el marco de una de sus funciones jurisdiccionales, que es el juicio de cuentas, o sea, lo que conocemos comúnmente como el control posterior de las contrataciones del Estado. Esto lo quiero dejar aclarado porque no tiene absolutamente nada que ver con el control previo que realiza el tribunal. La verdad que nosotros en el marco del control contributivo hacemos muchas advertencias a los funcionarios en el marco de alguna desprolijidad, por alguna inconsistencia administrativa, por algún olvido y demás, de manera tal de que la advertencia es el primer paso. Luego de eso, sí, en el marco de las funciones jurisdiccionales se puede hacer una multa o un cargo según lo que corresponda. ¿Qué pasó con esta advertencia o con esta contratación que hizo el Estado? En realidad se hace un pedido de antecedentes porque recién en el año 2021 nosotros tomamos conocimiento de una factura de un servicio de limpieza que se había realizado en el año 2020, donde nosotros lo que le pedimos es que no podíamos verificar la existencia del contrato que existía entre esa empresa de limpieza y el ministerio, que no cumplía con una resolución conjunta que en su momento nosotros firmamos con la Contaduría General, la Contaduría como control interno y nosotros como control externo, y nos pusimos de acuerdo en cómo controlar las empresas de limpieza. Eso lo notificamos al Ministerio de Educación y todas las empresas de limpieza rinden con esa resolución en la mano. Y además porque no había dado forma, no había dado lugar a cómo se paga en el marco de esta contratación que se hizo con un pedido de cotización. ¿Por qué en un pedido de cotización? Ustedes vayan interrumpiéndome si por ahí hay algo que no se comprende. ¿Por qué se hizo con un pedido de cotización? Porque existe un decreto de contrataciones que en su momento regía, que generalmente se actualiza año por año. En el año 2020 regía el 1714, hoy rige el 1245, y en ese momento se podía comprar hasta 330.000 pesos con el pedido de precios que había hecho el Ministerio de Educación o la Dirección General de Administración Escolar, concretamente, con esta empresa de limpieza que operaba en General Pico. Uh-huh. Como nosotros no pudimos dar cumplimiento, o sea, no pudimos verificar esto, hicimos un pedido de antecedentes, como se hace normalmente, donde ellos contestan que cuando nosotros les decimos no puede verificarse la existencia del pago entre las partes, ellos dicen que en realidad la factura esa, como se formaliza el contrato, a cinco días anteriores de la pandemia, cuando van a presentar la factura, el proveedor no la presenta, ellos con el desorden, digamos, producto de la pandemia y las urgencias que oficiaban en ese momento, se traspapela esa factura, pero la persona esta cumple con el servicio de limpieza. Nosotros le decimos, no hay existencia de contrato entre las partes, ellos nos contestan, con el acta nosotros oficializamos ese contrato, y cuando le decimos, no cumplen con la resolución conjunta, nos dicen, fue de imposible cumplimiento debido a la pandemia. ¿Qué monto todo, es entonces, Marita? En realidad son dos facturas, una de 300, cada una aproximadamente de 320.000 pesos. ¿Qué pasó? Ellos rinden todo junto, las dos facturas las rinden juntas, y en realidad tenían que rendir una por una porque el decreto en ese momento que regía era de hasta 330.000 pesos. Bien. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Y por qué nosotros digamos, nos llega en este momento y por qué sale en este momento. Van a decir, pero esto sucedió en el 2020. Claro. En realidad, producto de la pandemia, nosotros también hicimos alguna suspensión de plazos porque los organismos no estaban trabajando con todo su personal, porque las escuelas a veces no tampoco tenían las puertas abiertas, porque tampoco nosotros teníamos todo el personal, a pesar de que trabajamos todo en toda la pandemia, lo hacíamos con guardias. Entonces, de común acuerdo, convenimos en suspender plazos e ir aprobando a medida que se iba pudiendo regularizar las rendiciones. Pero, dado, con toda esta documental que ellos aportaron, nosotros dijimos, bueno, no amerita una multa, pero sí una advertencia, porque además, cuando presenta el Ministerio esto, ya el director de Administración Escolar, que estaba en su momento, ya no está más. Entonces, por eso nosotros decimos, póngase en conocimiento el director de Administración Escolar, no vale la pena dar los nombres, sino fulanito y sultanito, pongan en su conocimiento, porque el anterior ya no estaba y solo era una advertencia. Si hubiese sido una multa, sí le hubiese correspondido al anterior director. Digamos, en este marco de pandemia, donde se hicieron todas estas suspensiones de plazo y demás, algunas cosas obviamente vienen a destiempo y causan alguna como esta sensación de por qué pasó tanto, claro, pero bueno, sí. Fueron 2 años que la verdad que todos nos fuimos ajustando a lo que iba pasando, ¿no? Marita, ¿es un hecho aislado este o se reitera en otros organismos? No, la verdad que existen otras advertencias de procedimientos que no se realizan, de contratos que no se formalizan, porque la función del tribunal, además de controlar los gastos, digamos, es que todo se haga en tiempo y forma, ¿eh? Eso es, para nosotros es muy importante que el pago a los proveedores, si bien no causa un perjuicio a la administración, pero la verdad que las cosas deben hacerse en tiempo y forma. Entonces, a veces no amerita, vuelvo a repetir, ni cargo ni multa, sino que amerita una advertencia para que si se vuelve a repetir, obviamente esto cae en una multa. Claro. Existen multas, existen advertencias, existen cargos, ustedes las van a ver normalmente en el boletín oficial, sí, porque todo se publica. Sí, sí, hubo varias advertencias, sí, y multas. Revisé el boletín, sí, el viernes, sí, y muchísimas había. De asociaciones, sí, sí, y también aparecía alguna comisión de fomento. Y también, la sí, verdad que nosotros hasta llegar a una multa o hasta llegar o una advertencia misma, hacemos 2 pedidos de antecedentes, llamamos a las instituciones si los subsidios vienen de, si el subsidio es otorgado por la Cámara de Diputados, nosotros tenemos trato directo con las instituciones sin fines de lucro. Pero si el subsidio es otorgado por algún ministerio que tiene facultades o competencia para hacerlo, directamente esas instituciones sin fines de lucro deben vincularse con el ministerio y nosotros lo hacemos con el ministerio. Uh-huh. Pero no dejamos de tener esta charla en el marco del control contributivo, porque lo que nos interesa no es ir con el peso de la ley, sino que la verdad rindan cada vez mejor. Claro. Porque esa, la idea es esa, que cada vez rindan mucho mejor y estamos abocados a eso. A veces no queda alternativa, porque pasan los plazos, digamos, y no se presenta, entonces ustedes van a ver o las multas porque no se ajustan al procedimiento, porque ya venimos observándolo con advertencia, o a los cargos porque la verdad o no presentan las facturas, o lo que presentan no corresponde a una factura que justifique el gasto, ¿no? Bien. Una consulta general te hago. ¿Cómo sí, dirías que está el Tribunal de Cuentas de Recursos Humanos, sobre todo? ¿Están trabajando con alivio, de manera aceptable, o, a ver, decime? Si vos me preguntás a mí, en principio yo destaco siempre el equipo que tiene el Tribunal de Cuentas, es un equipo profesionalizado y no lo digo solamente por el tema de una profesión universitaria, porque aquellos que tienen, que no la tienen, también forman parte del equipo profesionalizado que tiene el Tribunal. Es un equipo que está abocado desde que entra hasta que sale realmente al control. Pero siempre falta recurso humano, sobre todo ahora que nosotros que tenemos la ley, que tenemos el proyecto este del control de las APEM en la Cámara, y cuando esto se dé el recurso humano que se va a necesitar es aún mayor. Estamos también intentando digitalizar absolutamente todo, involucrarnos como hizo el... Nosotros ya tenemos una prueba piloto con la gestión de expediente electrónico con el Poder Judicial, ahora vamos a comenzar con el Poder Ejecutivo. O sea, todas estas cosas que son nuevas, que producen esta cuestión de tener en cuenta que se necesitan recursos humanos especializados como ingenieros en sistemas y demás, hace que nosotros tengamos que pensar en un tribunal que en el día de mañana necesita de mayor cantidad de recursos humanos. Pero lo que tenemos funciona muy bien. Bien, Marita. No, consulta más. Aparte, te haga un cambio de frente, Marita. ¿Estás militando políticamente? Yo, como siempre, participo, nunca niego la participación, pero lo hago desde lo que son equipos técnicos, y bueno, siempre vinculada. Ustedes saben que cuando yo llegué al Tribunal de Cuentas lo hice justamente por oposición al gobierno, así que siempre participo, sí. ¿En Juntos por el Cambio? En Juntos por el Cambio, concretamente en el PRO. Bien. Marita, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias, como siempre, por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes por preocuparse y por estar al tanto, porque a veces cuesta mucho que se entienda cómo se ejerce el control y por qué se ejerce el control de esta forma y por qué es una advertencia y no una multa. Así que les agradezco que me hayan dado la oportunidad de aclararlo. Bueno, que tengas buen día, gracias. Gracias a ustedes. Bien.